Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando de hoy, 10 de mayo de 2022. El Circo Montana está en Amecameca junto a la Hacienda de Panoaya. La función de gala del viernes 13 de mayo a las 7:15 p.m. es muy padre, está muy bien, tenemos pases dobles, solo tienen que llamar y solicitarlos. Una felicitación muy grande a todas las mamás y a quienes se lo merezcan. Hay tías que llenan esas funciones, hermanas, etcétera. Todo mundo que pues tenga esa función fundamental de generar todo lo que somos, las mamás. Muchas, muchas, muchas felicidades. En Hacienda de Panoaya va a estar la sensacional Santanera y un DJ. La comida show cuesta 750 pesos para adulto y para niños 320 pesos. La recepción comienza a las 2 de la tarde, no te lo pierdas. La venta de boletos es en Hacienda Panoaya, en el 55-1372-3307. Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 de Chalco ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, hable usted al teléfono 3092-1246, la atención de las 7 a las 20:30 horas. De la misma manera, Alcohólicos Anónimos, en su oficina intergrupal paso 12, ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, hable usted al 5583-081923. Esta es La Voladora Radio, XHESA 97.3 NFM en Amecameca, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-978-5252, en WhatsApp 5540-615459, en Facebook y Twitter nos encuentran como arroba La Voladora Radio y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, tenemos aquí a una invitada de lujo, Angélica Carrasco, titular del programa Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, que pasa también los martes a las 4 de la tarde. Vamos a hablar de esa función fundamental que es la cultura. La cultura que pues es la savia que nutre todo lo que somos en la vida. ¿Qué es lo que aprendemos con las mamás? Cultura. Desde lo más sencillo,

en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a platicar hoy de lo que es el fomento a la cultura, el fomento cultural, que pues para mucha gente es así como una cuestión de mucha distinción. Mandan a las niñas a estudiar para que tengan cultura y sepan vestirse y colocar los cubiertos muy bien en la mesa, pero en realidad, ¿qué es la cultura? Tenemos nosotros que en una estación comunitaria como esta, la cultura es el único objeto posible. Podemos los locutores platicar de muchas cosas, pero el fin es la cultura. La cultura, de acuerdo al artículo 4, me parece que es el párrafo 9, es un derecho humano. Un derecho humano por excelencia, así está establecido también en la Carta de Deberes y Derechos Humanos, aceptada por la gran mayoría de los países. Si nosotros vamos al diccionario, vamos a encontrar que la cultura es el paso del hombre por la historia, es decir, no podemos nosotros dejar de hacer cultura en algún momento. Podrá haber una cultura excelente, digna de imitar y hasta de envidiar por las mejores personas que hayan pasado por esta tierra. Y podrá haber una cultura lamentable, una cultura francamente deplorable, y en la cual debemos de evitar entrar dentro de ello. Pero eso es una cultura en un sentido restringido. Lógicamente, ese paso del hombre por la tierra, ese factor de cambio que es, pues, lo que todos los días hacemos, requiere de un, como diría Bergson, un elán vital, un aliento de vida, que eso es lo que hace esa cultura viva. No podemos pensar nunca en una cultura anquilosada, ahí que solamente es parte de los museos. No, la cultura es lo que estamos haciendo todo este tiempo. La maestra Angélica Carrasco ha dedicado prácticamente toda su vida a desarrollar no solamente su actividad artística, sino a fomentar la cultura en diversas formas. Y, pues, aparte de su experiencia de vida, ella ha logrado desarrollar estas formas de fomento cultural que generan un cambio no solo a la hora de hacer una obra cultural, sino un cambio en la mentalidad, en la forma de hacer las cosas. Este fomento cultural, que en un inicio fue toda una lucha para en la Ciudad de México hacer una ley de fomento cultural que no ha sido replicada en otros lados, ley de fomento cultural que afortunadamente se cristalizó en la misma constitución política de la Ciudad de México y que ahora ese derecho a hacer la cultura, a generar la cultura, es algo que debe ser vivo. ¿Qué sucede en el Estado de México? ¿No hay cultura? Evidentemente que eso no es cierto. Todo el día estamos generando cultura, como comentamos, y todo el día estamos inmersos en eso. ¿Qué es lo que sucede? Si bien no lo podemos evitar, no creo que sea bueno que tengamos una cultura del autotune, donde todos los cantantes están cantando así, en una forma realmente, pues, reprobable, ¿no? No es bueno que haya una cultura de las películas de narcos en donde lo único que se genera es violencia y los resultados lo tenemos a la vista. Necesitamos una cultura incluyente, una cultura que nos haga sentir los humanos perfectos que debemos ser, que nos haga sentir que hay algo hacia donde nos podemos enfocar. En ese sentido, pues, quiero dar la bienvenida a Angélica, ¿cómo estamos? Y a partir de ahí, comenzar a platicar de lo que es y de lo que debe ser ese fomento a la cultura. Angélica, buenos días. Hola Manuel, buenos días, aquí saludando a tu público. Bien, vamos a platicar del fomento cultural. Normalmente, a la hora que vemos las cosas, nos vamos a encontrar con que, pues, mucha gente piensa que el fomento cultural es gastarse mucho dinero, a veces en traer artistas del extranjero muy renombrados o muy inflados, ¿verdad? Yo recuerdo artistas que incluso cantaron en Bellas Artes y demás cuestiones, y al rato pues resultó que no era mayor cuestión que lo que estaba comercialmente manejado. Pero la primera pregunta es, ¿la actividad cultural es parte de nosotros o es algo que está afuera y lo tenemos que, digamos, importar, que hacer trascendente hacia nuestra vida? Es decir, ¿existe la tendencia, existe la necesidad de generar cultura? Pues yo creo que la necesidad existe ahí diario, está de una manera natural. Ya después, conforme se va viendo un desarrollo, bueno, pues vas enfocando a lo que es un desarrollo artístico, la cultura cotidiana, la cultura de diferentes rubros. Y efectivamente, como comentabas, pues no se necesitan grandes millones, ¿no?, para decir que se está haciendo cultura en una nación, en un país, en una localidad, como, bueno, pues es el caso que hemos estado viviendo de 3 años para acá, en la actual administración de gobierno, en donde, bueno, pues habría que revisar la cultura de los presupuestos, ¿no?, y que pues esa ley que rige actualmente a la Secretaría de Cultura, pues considerara que no se maneje a discreción, porque bueno, nosotros vivimos aquí a 1 hora y media de la Ciudad de México y realmente se padece el centralismo, ¿no? Programas federales no llegan o llegan pocos. Está bien que lleguen con los amigos o que lleguen a pocos nichos, pero también nos interesa saber los resultados y qué están haciendo. De eso sí no tenemos mucho conocimiento. Y efectivamente, bueno, algunos, incluso legisladores que se han acercado al Centro de Grabado y Gráfica Híbrida con la intención de, pues, que trabajemos proyectos para la región, pues a mí me sorprende mucho que relacionen un proyecto cultural con el bajar recursos. Eso también, bueno, ellos han hecho esa práctica y yo creo que no. Yo creo que no se necesitan millones para generar, porque cotidianamente lo hacemos con nuestras acciones, ¿no? La forma en que tratas a la gente, la forma en que te conduces, la forma, como dices, como todo es un aspecto cultural. Entonces, creo que importante sería que también, así como se pide profesionalización de los creadores, de los autores o de otras profesiones, entendemos que el ejercicio de la administración cultural, pues también ellos tendrían que actualizarse y entender cuál es el concepto de cultura, cuáles son las opciones para generarlo en su localidad y no estar pensando en bajar recursos, ¿no?, como si eso fuera una condición para iniciarlo. Bien, creo que esta respuesta que nos das es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí en esta zona de los volcanes hemos encontrado un crecimiento realmente explosivo, y qué bueno que sea así, de una cultura gastronómica. Ya hoy que veníamos para acá, pues pudimos ver como ya en todos lados se están preparando para esperar a la gente que viene a echar un sabrosísimo taco, ¿verdad? Aquí a todos estos lugares. Sin embargo, no encontramos nosotros una planeación cultural, es decir, los establecimientos crecen en la forma en que Dios les dé entender. ¿Por qué? Porque nacen como una forma de sobrevivencia de todos. Y no hay una planeación, es decir, tenemos nosotros lugares cuya riqueza, pues, parte también de esa gastronomía y se producen diversas formas. Hay quesos, hay leche, hay carnes, cecinas, etcétera, todo lo que se nos pueda ocurrir. Y esa es una cultura gastronómica. Pero lógicamente esto se refleja en la forma de ser. Creo que sería muy lamentable que esto se generara en una forma de embriagarse. No quiero yo llegar a extremos como el máximo evento cultural de nuestro país, que es el Festival Cervantino, ¿no? Y que equivale a la borrachera más grande de una semana, que agarra a medio mundo en Guanajuato y donde todo el mundo amanece en las banquetas, ¿verdad? Es decir, es necesaria una planeación para la cultura, es decir, pensar qué fines queremos lograr con el fomento a la cultura. Claro, porque, por ejemplo, actualmente todos los recursos de la Secretaría de Cultura en este gobierno federal se han enfocado al proyecto que no conocemos de Chapultepec. Desde hace 3 años, en una mañanera, nuestro presidente dijo que 3 años después nos iba a presentar el proyecto. Ya se dieron los 3 años, no conocemos ese magno proyecto en el que se le están enfocando los millones de pesos, cuando te digo, el caso de que uno vive aquí a 1.5 horas de la Ciudad de México, pues se sigue teniendo una práctica centralista, e incluso en la Ciudad de México, ese presupuesto, esos millones destinados a este tema, pues no llegan a toda la ciudad. O sea, no seguimos con una práctica de federal enfocada al centralismo y a centrar en ciertos puntos más bien, porque pues no hay una planeación, una distribución, una importancia de considerar, por ejemplo, acá los pueblos, a los municipios, hablando de que estamos cerca, no digamos ya las penínsulas de nuestro país, Baja California, Mérida y otras islas que incluso contemplan parte de nuestra nación, pues no hay presupuesto. Bueno, es lo que dicen, ¿verdad? Sabemos que hay una miscelánea fiscal. El caso de los trabajadores de Secretaría de Cultura recientemente, pues les pagan cada año, ¿no? Entonces creo que cuando hablamos de que en la administración cultural también debe haber capacitación, no solo me refiero a los legisladores, a nuestros representantes federales en las comisiones de cultura de Palacio Legislativo, algunos diputados, por ejemplo, acá de nuestra región, del distrito electoral en el que vivimos, pues también de ahí para abajo, ¿no? O sea, no hay una administración cultural, no se considera que existen tales o cuales lugares. Bien. Hablar de cultura significa tener un objetivo que, digamos, muchas veces no es mesurable. Si yo voy a hacer un plan de desarrollo de un municipio, pues en base a lo que recibí yo de propuestas para mi gobierno, puedo decir, creo que es necesario pavimentar tantas calles, creo que a tantas calles les hace falta drenaje, agua, alumbrado, etcétera, etcétera. Pero hablar de un objetivo cultural es a veces difícil. Eso provoca que pues en los municipios muchas veces encontramos con que el que es bueno para la lana, pues va de regidor de Hacienda o de tesorero, ¿verdad? El que es bueno para el comercio, pues va a lo respectivo. Lógicamente, el mejor hombre, la mejor mujer, va a la sindicatura, etcétera, etcétera. Pero cuando hay un compromiso y no lo podemos llenar, lo mandamos a cultura y deportes. Este el hombre pasándola muy bien y yendo a las reuniones, y normalmente la cultura y el deporte es algo que lo mandamos pues muy lejos, ¿verdad? Pensando que es algo que no tiene la menor importancia. Es decir, realmente el fenómeno cultural es algo accesorio, es algo que pues nos define como personas educadas y refinadas, o el fenómeno cultural es todo lo que hacemos en la vida. Esa sería la pregunta. Claro, es lo que hacemos en la vida a cada momento y es lo que nos da identidad. En ningún momento es una circunstancia accesoria y en ningún momento es una circunstancia de lujo. Es tan básico como comer, ¿no? Tan básico y tan elemental como respirar. Yo creo que está implícito y yo insisto, ¿no? La gente que ocupa un cargo en la administración cultural o un espacio, pues tiene que, la verdad, sentarse a estudiar, a reflexionar hacia dónde van estos esfuerzos y después pensar en que se tienen que bajar millones de recursos para hacer el ejercicio cultural. De otra manera, pues difícilmente tendremos desarrollo artístico, o sea, no podríamos pasar a la siguiente fase si no entendemos primero qué es la necesidad innata de la cultura en el ejercicio cotidiano. Bien, estamos hoy en una fecha que es netamente cultural. Para festejar a la mamá, pues se han hecho miles y miles de homenajes y se compran para este día muchas flores, ¿verdad? De hecho, pues ayer estuvimos en la central de Abasto trabajando y trailers y trailers salían llenos de flores para toda la República. Esto es así en todos los municipios, es decir, el Día de las Madres es un día de festejo. Yo recuerdo sobre eso, cuando mi abuela comentaba acerca del Monumento a la Madre, ¿no? Ahí en la calle de Villalongín, Sullivan y Insurgentes, casi llegando a Reforma, ahí está el Monumento a la Madre. Decía mi abuela paterna que el Monumento a la Madre era mucha piedra y muy poca madre, ¿no? Pero esa era la forma de ver las cosas. Es decir, nosotros en esta cuestión realmente debemos de tener una cultura basada en los hechos históricos o una cultura dinámica que nos genere qué hacer a cada momento. Es decir, tenemos una cultura sin duda de la Navidad, una cultura sin duda del 5 de mayo que acaba de pasar, del Día de la Madre, del Día del Maestro, de la Independencia, la Revolución, etc. Sí, son fenómenos culturales, pero esos fenómenos, ¿qué suceden? Deben ser objeto de fomento para reforzar esa identidad que somos en cada municipio. Claro, el fomento es indispensable para continuar con los siguientes pasos, ¿no? Y llegar a lo que le da identidad a un país con su desarrollo artístico. Mientras no haya fomento, pues seguiremos con legisladores pensando a qué horas bajan presupuestos, ¿no? Concursando con los becarios, les comentaba yo a algunos que se han acercado. O sea, usted no puede estar como un becario concursando por bajar recursos. Usted tiene que atender las leyes, las necesidades de los creadores, generar un público, fomentar, no estar pensando en bajar dineros, ¿verdad? Así eso es. Vendrá después cuando usted ya tenga un diagnóstico de lo que es necesario. Y entre lo necesario, indispensable el fomento, porque de otra manera pues te quedas sin público, no tienes público. Así es. Muy interesante. ¿Por qué? Porque creo que la ley es la expresión normativa del fenómeno cultural. Es decir, vamos a tener nosotros las leyes que vaya dictando nuestro fenómeno cultural. Obviamente, en Inglaterra circulan de un lado y nosotros circulamos del otro lado. Y eso es un fenómeno cultural. La diferencia entre los mexicanos y los gringos es que ellos no tienen Virgen de Guadalupe. Y la Virgen de Guadalupe es la misma desde el sur de Estados Unidos hasta Centroamérica. Eso nos hace ser mexicanos en toda la extensión de la palabra. Como decía Chavela Vargas, rompe las fronteras porque los mexicanos nacemos donde se nos pega la gana. Así dijo la célebre cantante. Es decir, este fenómeno cultural que se expresa en ley, no solo es propio de las leyes de cultura. Creo yo que cualquier ley que se nos ocurra simplemente hace expresión de una cultura. Creo yo que es necesario darnos cuenta de eso. Es decir, no utilizar la cultura, como bien dices, para pues ganarse una lanita y con eso ir cascareando cosas que nada tienen que ver con la cultura. No es necesario gastarse esa lana. Claro, y no es necesario estar pensando en bajar recursos, ¿no? Recursos del gobierno, recursos de donativos, etcétera. Como le comentaba a un representante de cultura de un municipio que se acercó a nosotros al centro de grabado y gráfica híbrida, usted puede convocar, salga con su micrófono a leer poesía, haga su labor de fomento antes de pensar en cómo bajar dinero y recursos, ¿no? Así es cierto, prácticamente yo no conozco ningún municipio donde no haya poetas, donde no haya declamadores, donde no haya músicos, pintores, escultores, dice el viejo dicho que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Y así es, el asunto es encauzar las cuestiones ahí. Y conocer a tu pueblo, a tu población, a tu país. Insisto, la capacitación de los que están involucrados en la administración cultural no conocen a su país, no saben cuáles son los requerimientos de su localidad y de repente en este concepto del centralismo quieren que todo sea como un sector de la Ciudad de México. Bien, vamos a ir a un corte y regresamos para darles varios anuncios bien importantes. Muchas gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 9:45. Durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la democracia. Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir. Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad. Cuando llega la hora de salir a votar. Cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla. México es nuestra casa y está hecha con la participación de todas y todos. Llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin. Que todas y todos ejerzan su derecho a decidir libremente. Mi INE nos une. ¡Extra! ¡Extra! El 15 de mayo de 2022, la ciudadanía del municipio de Atlautla tiene la oportunidad de refrendar su voto. Saldrán a votar con sana distancia, llevando bolígrafo y cubrebocas. Ubica tu casilla, toma tu decisión y vota. Elección Extraordinaria Atlautla 2022. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, les voy a contar un chisme. Fíjense que de hoy en ocho, día 17, en el Museo de la Estampa de Toluca, Angélica Carrasco presenta una exposición de gráfica híbrida. Son más de 50 cuadros importantes, todos ellos, y que van a ser expuestos después de la pandemia. La verdad es cierto ese chisme que corre por ahí, Angélica. Claro, vamos a presentar esta muestra. Bueno, hay varios motivos para haberla realizado. Esperar 3 años desde que hubiera recursos en la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, después de que ese dinero se destinó, nos habían dicho, a la restauración de los inmuebles, todos los museos del Estado de México. Y bueno, los tiempos de pandemia también. Y otro motivo más importante es que, bueno, yo estoy cumpliendo 30 años de ejercicio profesional, de trayectoria artística. Entonces, pues lo quisimos celebrar de esa manera, haciendo esta exposición de gráfica híbrida. Es un concepto que vengo ya manejando de pues, décadas atrás. Y la exposición se titula como mi programa de radio, Istax Igual en el Sendero de la Luna, porque también es un concepto que estamos manejando alrededor de eso, que incluye el programa de radio e incluye otras actividades, entre ellas la exposición individual que voy a inaugurar dentro de 8 días, el martes 17, en el Museo de la Estampa de Toluca. Sí, nos comenta el chisme que va a ser a la una y que va a estar a todo dar, ¿verdad? Sí, invitados todos del público. Pues por ahí libre. Estaremos y nos vamos a acabar las tortas de chorizo. Hay otro chisme de un coloquio. Ah, sí, bien importante, el coloquio que se realiza en junio en el Centro Nacional de las Artes, en el cual pues yo presento una ponencia importante, me agrada porque fue una convocatoria destinada a la participación de las mujeres muralistas a 100 años del muralismo en México, mujer creadora. Y bueno, tuve la fortuna de que se aceptó mi ponencia. Ya llevo desde el año 2003 realizando actividad de grabado mural. Ya por acá hemos tenido un programa con nuestra invitada investigadora del CENIDIAP, Laura González Matute, quien va a ser moderadora en la mesa donde yo presento mi ponencia, que es el día 2 de junio en el Aula Magna del Centro Nacional de las Artes a las 4 de la tarde, jueves 2 de junio y la mesa se llama Trazos del Presente y yo presento mi ponencia, el grabado mural, obra colectiva en México. Estoy presentando la producción colectiva que he hecho en varias sedes del país, a lo largo y ancho del país, en diferentes geografías, paisajes. Y bueno, a partir de mi colaboración, de mi actividad colectiva, en 1992 que hicimos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, acá en la Cámara de Diputados, cuando realizamos colectivamente el grabado mural Las Constituciones, que pueden ustedes apreciar en el vestíbulo de las curules hasta la fecha, y en adelante, justamente como comentas, ¿no?, realizar el fomento de esta disciplina, de este género de la gráfica y del grabado, que da jerarquía a la incisión, un poco rompiendo el paradigma de que una imagen gráfica tiene que ser impresa. Y pues nuestro antecedente es el gran Leopoldo Méndez, ¿no?, que dio esa jerarquía a la incisión en una placa. Y de ahí, bueno, hemos arrancado a hacer 15 murales, de algunos de, incluso de 10 metros o más de 10 metros, en sedes como Real de 14, la Reserva de la Biosfera, el Pinacate y Gran Desierto de Altar, en Juchitán, obviamente una experiencia maravillosa, del Tequio, bueno, realmente la comunidad involucrada, y espacios académicos como la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Y bueno, así en diferentes estados del país, San Luis Potosí, Campeche, Durango, y la fortuna de que, bueno, sumando las participaciones, tenemos cerca de 200 participantes a lo largo de estos años que han hecho esas obras colectivas, y la fortuna de que algunos de ellos me siguieron en varias sedes, siguieron entusiasmados firmando colectivamente de un estado a otro. Y también esto se presenta en la exposición con videos que tenemos, videos de la actividad colectiva en cuanto al fomento del grabado mural y la exposición individual en el MET de Toluca, ¿no? O sea, de la estampa de Toluca. Muy bien, muy bien. Pues esta es una demostración de que, como diría el gran Antonio Machado, este es un camino que se hace andando. La cultura no es solamente tenerla así. Hay que dar voz a nuestros muros. No es posible que queden ahí como simples cosas, como simples testimonios de algo que ya no existe más. Y sobre todo esta... Yo sí agradezco esta convocatoria que lanza el CENIDIAP, Centro Nacional de Investigación para las Artes Plásticas, porque da... Es de Bellas Artes, ¿verdad? Del INBAL, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, porque justo da visibilidad al trabajo de mujeres muralistas, como lo hemos estado realizando. Y en mi caso y el de otras compañeras que presentan su ponencia en el coloquio a 100 años del muralismo en México, Mujer Creadora, Mujer Imaginada, estaríamos invisibles. Y esto está dando presencia, porque además es un coloquio internacional, vienen compañeras de Perú, de otros países, a mostrarnos y a hacer visible el trabajo que han desarrollado. Somos puras mujeres ponentes en este coloquio internacional. Así es. Entonces, si usted hace grabado, no va a poder ir si es hombre. hay otras convocatorias, pero lo importante es eso. Lo importante, como tú dices, es esa visibilidad. Hablando de visibilidad, hágase visible, señor. Vote en Atlautla este 15 de mayo, este domingo. Vaya a votar, exprese lo que usted quiera hacia el futuro. Después no nos vivamos quejándonos de que no nos hacen caso. Bien. Por mi parte es todo, les mando un saludo enorme a las mamás, que la pasen realmente padre, ¿verdad?